grito de la gente. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Huepa! Suenan guitarras, suenan acordeones, la gente empieza a salir a bailar, y las parejas mueven sus caderas con esta cumbia que empieza a sonar. Con esta cumbia que empieza a sonar, suena guitarra, suenan acordeones, la gente empieza a salir a bailar, y las parejas mueven sus caderas, con esta cumbia que empieza a sonar, con esta cumbia que empieza a sonar. Suavecitas mi cumbia pa' bailar, suavecitas mi cumbia sin igual. Suavecita menea para aquí, menea para allá, mi cumbia pa' gozar. Y con toda la onda, para vos Claudio. Pa' gozar.